Va. Hola Matías, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, primero gracias por la invitación al programa para contarte el premio este que me otorgaron la semana pasada en Londres. Y bueno, para contarte un poco del proyecto, de a qué se debe ese premio que por primera vez le dan a alguien de La Pampa, que tiene que ver con conservación de especies en peligro en la provincia de La Pampa. El premio se llama el Whitley Award. Es el premio a nivel individual más importante en lo referido a conservación de especies en peligro y de sus hábitats. Se otorga una vez al año. En este caso fuimos 6 los premiados, gente de todo el mundo, con proyectos en Madagascar, Costa Rica, Venezuela, Borneo, Bulgaria. Y todos relacionados con especies al borde de la extinción. De cualquier tipo de grupo de especies, algunos de los compañeros que ganaron también el premio trabajando con orangutanes, con tiburón martillo, con ranas, y siempre con especies que están muy muy amenazadas. Whitley, ¿qué es? ¿Es el nombre, apellido? Es el apellido de Edward Whitley, quien hace 26 años... Ponete como, sacate sí, la campera, permiso, acabas de llegar. Lo tenía que haber hecho antes para que no saliera al aire, pero ahora ahí está. Edward Whitley es el que creó, es un filántropo que estableció estos premios hace 26 años. Esta fue la edición número 26 de estos premios. Y bueno, de ahí el nombre. Y bueno, lo que se conocen como los, por ahí lo han escuchado, los Oscar Verde. Por eso, porque es un premio a nivel individual. Ajá. Es el más importante en esa temática que mencionaba. Y bueno, es el nombre que le han dado. Bien, el premio es un reconocimiento por un lado, pero también una importante ayuda económica y monetaria para desarrollar el proyecto que se presenta y se plantea, que como te decía tiene que ver con trabajar en pos de la conservación de alguna especie amenazada o en peligro de extinción. ¿Son 40.000 libras? 40.000 libras es el premio. ¿Para quién? ¿Para vos? No, es justamente para eso. Cuando uno se presenta la postulación, además de todo el planteo de cuál es la especie que uno va sobre la cual va a trabajar y va a intentar conservar y cuáles son sus amenazas y cómo ese proyecto va a ayudar a paliar o en cierta manera esa situación de amenaza o de riesgo de extinción, hay todo un presupuesto que se presenta para cada una de las actividades. ¿Qué ronda es ese monto? Y ese es el premio, y a eso va destinado el premio, va a trabajo de investigación. Y de hecho, lo que fundamenta, en cierta manera, nuestra postulación en su momento es tratar de conseguir fondos para investigar, no buscando el premio en sí mismo, ¿no? La mención individual o el reconocimiento individual. Es fue una forma de conseguir o de buscar fondos para poder continuar con estas tareas que llevamos adelante desde hace más de 15 años. Bueno, que vos sabés bien también, porque hemos también trabajado... Sí, hemos andado... Sí, por ahí. Gracias al Águila conocí una partecita del oeste pampeano y la verdad que de otra manera no lo hubiera conocido. José, vos sos doctor en ecología por la Universidad de Sevilla, recibido en la Facultad de Exactas y Naturales de acá de la ULPA, como licenciado en aprovechamiento de recursos naturales renovables. Se lo contamos a la gente que todavía no te conoce. Y ahí te postula alguna organización, te detecta esa organización y te pone entre los premiados. ¿Cómo se llama? No, el proceso justamente empieza, por ejemplo, en este caso particular empezó allá por octubre del año pasado. Fue la fecha límite para enviar las postulaciones, las presentaciones. Yo te digo, va con un proyecto, ¿no? Más allá de la parte personal mía del currículum tiene dos páginas de cerca de 20, ponerle de la... Ajá. Después va toda la parte de la problemática de la especie y de lo que uno piensa hacer y cómo piensa cambiar esa situación crítica que suelen tener estas especies. Uno de mis compañeros ganadores, por ejemplo, de la República de Ghana, había redescubierto para la ciencia una especie de rana que se consideraba que ya estaba extinta. Ajá. Y él la descubrió, encontró que, por ejemplo, las los habitantes locales la cazaban, la comían, como una cosa habitual, y bueno, está trabajando con las comunidades locales para intentar que estas poblaciones vuelvan a crecer y sacar de esa situación a esta especie en particular. Así que la postulación es individual, buscando por ahí el financiamiento para poder continuar con las tareas. Uh-huh. Empezó en octubre, nos dijeron en esta instancia ya final que se habían presentado 110 propuestas y hubo todo un proceso de entrevistas, de consultas. Sabemos que hubo consultas, o sea, además de las entrevistas personales en forma telemática por Skype con cada uno de los postulantes, y de preguntas que teníamos que contestar en forma frecuente, unas dudas que surgían a partir del proyecto, cómo íbamos a hacer esto, cómo íbamos a hacer aquello. Hubo consultas sobre nuestras ONGs que nos respaldaban, en el caso nuestro, el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces, el SECARA, a personas que trabajan en la conservación a nivel internacional, consultándoles sobre si conocían a la organización, uh-huh. qué opinaban de la organización y demás. Uh-huh. Y todo ese proceso recién se culminó en mediados de marzo, cuando nos comunicaron que éramos finalistas y que debíamos viajar a Londres para el día 28 de abril para iniciar una semana con una agenda muy apretada. Ajá. Y nuevas entrevistas. Ajá. Que después concluían en la decisión de quiénes eran los ganadores. Y, o sea, ¿vos no sabías hasta último momento que ibas a ganar? No, nosotros fuimos allá como finalistas. Nunca fuimos como ganadores. Es real eso, digamos, sí, no sabés. Ellos hasta el día previo a la ceremonia, que nos pidieron reserva para no salir en las redes sociales y poder tener ellos la posibilidad de enviar el comunicado de prensa oficial y demás. La ceremonia fue el día miércoles 1 de mayo y hasta el martes a la tarde, después de pasar una serie de entrevistas con otro jurado, otro panel de expertos, no nos dijeron que éramos finalmente ganadores. Y bueno, ya la ceremonia sí ya lo sabíamos, aunque por ahí la gente que estaba mirándola en vivo y demás decía, bueno, no sé, ganó o no ganó. Pero hay una expectativa ahí en el mundo de las ciencias. Ellos lo generan. En este caso sí que lo tratan de mantener esa expectativa hasta el último momento. Sí. Van mandando, por ejemplo, en las redes sociales van enviando, bueno, esta noche tenemos la ceremonia, ¿quiénes serán los ganadores? Probablemente se lo sabían, está pero bien. Intenta que sea en el momento justo de la ceremonia, porque además una cosa que han adoptado creo que desde la edición del año pasado es transmitir la ceremonia en forma en vivo a través del canal de YouTube. Entonces, ¿y el premio, digo, es reconocido en el sí, mundo? Sí, la gente que ha ganado este premio, por ejemplo, ha ganado el premio Rolex, que también dan a la conservación, que da 100.000 libras, premios de National Geographic, o sea, están entre los más importantes, ya te digo, a nivel este en particular, y muchos, bueno, el caso de el año pasado fue galardonada una chica de la India. Su premiación motivó que al llegar a la India fuera recibida por el presidente, recibiera otra mención, otro. No fue el caso acá. Acá no, pero sí que hubo, el presidente no, pero hubo un detalle que fue bastante interesante y lo noté porque a mis restos de mis compañeros, en cierta manera, les di un poco de envidia, es que sí que hubo un representante de la embajada. Estuvieron invitados todas las embajadas, el de, yo te digo, Bulgaria, Venezuela, no sé a cuál de los dos habrá invitado, pero sí que todas las embajadas estuvieron invitadas, consulados y demás, y la única que estuvo fue una chica de la Secretaría de la parte de Ciencia de la Embajada de Londres, Embajada Argentina en Londres, y bueno, estaba sentada en la ceremonia en la misma fila que yo, tratando de ponerla ahí cerquita. Pero esta chica, te contaba, esta chica de la India generó un reconocimiento a nivel local muy importante y ahora está, creo que en este año, la lleva a postularse como senadora y la ha convertido en una figura, por ejemplo, incluso relevante para dentro de su propio país. Ajá, mirá vos, bien. Bueno, José, y vamos al proyecto. ¿Qué es lo que presentaste vos? Claro, dale. Bueno, contame. Nosotros, como te mencionaba recién, presentamos como... Yo me presento a estos premios con un trabajo previo ya realizado y una institución, que en este caso es el SECARA y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Universidad de La Pampa, como respaldo. Yo soy el director del SECARA, Y la propuesta que presentamos es para continuar trabajando en pos de la conservación del águila coronada o águila de Chaco, como se la llama ahora. Se le ha cambiado el nombre vulgar. Lo que nosotros conocíamos o la gente puede conocer durante todos estos años es el águila coronada. Ahora, para los científicos o para los ornitólogos, su nombre vulgar es el águila de Chaco. Profundicemos ahí. Bueno, me interesa esto. ¿Quién determina esos cambios? Generalmente para evitar ambigüedad, claro, que vos te estés refiriendo. Pero para eso está el nombre científico, ¿o no? Para está el nombre científico, pero la mayoría de la gente no anda diciendo vi un tero. Sí. ¿Y cuál es el nombre? O sea, es un tero. No, claro. Entonces hay una lista que es el nombre científico, que para eso están los taxónomos, los que dicen esta especie está más emparentada con esta, va dentro de esta familia, que es una categoría taxonómica que también existe y los va agrupando, ¿no? Eso viene de la época de Linneo, que decía, bueno, tenemos que meter esto en cajas para poder entendernos y cómo funciona, y tiene que ver con cuestiones de evolución y demás. Esa es la parte taxonómica, el nombre científico. Pero también existe lo mismo para con los nombres vulgares. Para que si yo me refiero a una especie en su nombre vulgar, en español o en inglés, la otra persona pueda entender a qué especie me estoy refiriendo. Y para eso también se hace una lista de especies de nombres vulgares y se acuerdan y se convencionan para que todos sepamos cuando hablamos de águila coronada o águila de Chaco qué especie estamos hablando. El problema con el águila coronada es que existe también una águila coronada africana. Ah. Que se llama exactamente igual. En realidad la que está en Sudamérica es el nombre vulgar completo sería águila coronada solitaria o águila solitaria coronada. Ajá, solitaria. Porque la otra especie que es muy parecida y está emparentada se llama águila solitaria y no tiene ese copete característico. Ajá. Entonces, ese era el nombre que tenía. Nosotros la conocíamos como águila coronada. En África existe otra. Entonces ahora, en esa convención de nombres vulgares comunes, tanto en inglés como en español, le quedó el águila de Chaco. El Chaco es una región muy grande, representativa del sur de Sudamérica y también representativa del área de distribución del águila. Así que, bueno, a propuesta de alguien, dijo águila de Chaco y ahí quedó. Bien. Así que estamos hablando de sinónimos. Bien. Águila coronada, águila de Chaco. Bien. Bueno, ¿y entonces? Bueno, la propuesta que presentamos, como te decía, fue para continuar trabajando en la conservación del águila coronada, águila de Chaco. Y en base a la información que logramos recopilar durante más de 15 años de trabajo, cuando nosotros empezamos a trabajar con el águila, la especie era prácticamente desconocida incluso para la ciencia, porque no había el último registro, por ejemplo, de nidificación se había registrado hacía más de 25 años en Santa Fe, no había registros en La Pampa. No se sabía cuáles eran sus hábitos, su ecología, su comportamiento. Claro. ¿En comía? Cuarto grado de la primaria, cuando estudiabas la fauna y la pampa, todo eso, nunca aparecía. No estaba. Es más, por eso te digo, cuando nosotros empezamos a trabajar, preguntabas a la gente, y la gente que estaba en el campo, en el oeste, que fue así como también empezamos a trabajar en colaboración con ellos, de a poquito algunos sí, muchos también no la identificaban, la confundían con otras. Y la sociedad en general. Hoy en día, hace poquito escuchaba que se buscó el logo para... los Juegos de la Araucanía. Juegos de la Araucanía. Sí. Y la consigna era usar especies de pampeanas que fueran emblemáticas. Y estaba el águila coronada entre ellas, junto con el cardenal amarillo. Pero bueno, el cardenal amarillo era una especie que sí era más conocida. Sí, sí, sí. El águila coronada, tengamos en cuenta que es una especie muy rara, muy difícil de ver. Uh-huh. Poca gente a lo mejor ha tenido la oportunidad de cruzarse con una de ellas, incluso estando en el lugar donde podría verla, como sería el centro oeste de la provincia. Y bueno, empezamos a trabajar. Yo comentaba en un video que sale de justamente en el momento de la presentación de los premios, se utiliza esta anécdota que fue que yo la primera águila que vi en mi vida fue un águila muerta por un disparo de arma de fuego. Yo no las había visto nunca en forma silvestre más que ese primer encuentro allá por el año 98, 99, camino Lihuel-Calel, en cercanías del paraje El Carancho. Encontramos estas águilas que son bastante grandes. La águila coronada tiene una envergadura, hacia una distancia entre el extremo de un ala hacia la otra de 1,80 m. Pesa alrededor de 3 kilos, 80 centímetros de altura cuando está posada. Y bueno, descubrimos con otros colegas que había una colgada del alambrado con un disparo de arma de fuego. Esa fue la primera águila que vimos, que la hicimos en Balsamar y está en el Huelcal, en la zona de la recepción del, del parque, todavía, por lo menos hasta la última vez que fui. Y bueno, empezamos a trabajar en base a eso. Había un problema. Sabíamos que la especie en ese momento estaba como vulnerable, en una categoría un poquito menor a la que tiene actualmente, en cuanto a su estatus de conservación. Y empezamos a trabajar con la gente, buscando información, a ver qué era esto que estaba pasando, porque una especie vulnerable, y encima la encontrás muerta, y bueno, esto. Y lo que empezamos a ver fue que la gente tenía una percepción muy negativa del águila. Pensaban que el águila se alimentaba de ganado doméstico y que por eso la perseguían. Uh-huh. Con esa ayuda, con esa información, más la información que nos pudieron aportar ellos, empezaron a aportarnos de registros, de lugares donde habían visto águilas, lugares donde habían visto nidos. Empezamos a monitorear los nidos usando videocámaras para ver qué tipo de presas los padres les llevaban al pichón, porque la especie pone un solo huevo por intento de reproducción y saca un solo pichón si todo va bien. Uh-huh. Y descubrimos que sobre más de 600 presas que registramos en distintos nidos en distintas temporadas, ninguna correspondía a ganado doméstico. El ganado doméstico, claro. Sobre todo ovejas y cabras, que eran o chivos, lo que la gente decía que les comían. Uh-huh. Y a partir de ahí el trabajo fue más de educación, uh-huh. de intentar hacer cambiar esa percepción que tenían sobre el águila coronada, uh-huh. o el águila de Chaco. Y fue bastante bien, porque la gente hoy en día, bueno, esto que estábamos hablando, vos, yo en cuarto grado, los manuales sobre la pampa, no se hablaba de esto, y ahora está relativamente instalado o reconocido el tema. Uh-huh. Hay que destacar la canción que hizo Juani de Pian, para como... Es un producto cultural, digamos, que como herramienta de difusión es excelente. Creo que mucha gente se enteró de que existía el águila coronada de la pampa a través de esa canción. Sí, totalmente, totalmente. Juani, que es el autor y el autor de la canción, y después otros grupos, Vero y los Jornaleros, que lo han versionado. Y otra versión. Yo cada vez que puedo, y cuando comento, incluso hace un poquito que he hecho otra entrevista y lo comentaba también, uh-huh. eso, porque también es parte. Lo que ha hecho el águila, me parece a mí que también ha generado volver al acervo cultural de los pampeanos, tanto para la sociedad en general, los artistas, la gente de los pueblos originarios también, porque a lo mejor nosotros tenemos no sabemos que la cosmovisión de que tenían los pueblos originarios en la pampa, además hay muchos lugares con agarrobo del águila, no sabemos si se referían a esta águila, pero es parte de esa... Y otra vinculación por ahí con el tema de los recursos hídricos, no sé cómo lo ves vos, pero por ejemplo, cuando fuimos una vez a filmar el primer documental, yo pude navegar en el atuel que tenía agua en ese 2007. Sí. Tenía agua cristalina, y pusimos un bote ahí y filmamos desde arriba. Ese era el hábitat quizá natural, primigenio, donde se desarrolló esta especie. Sí. ¿Cómo habrá influido, me imagino, el corte del atuel? Ahí nos metemos más en la parte científica, porque hay una cosa que hay que dejar, me gusta mencionar siempre, uh-huh. es que nosotros por un lado somos científicos, además de seres humanos. No, también. Además de nuestra curiosidad natural de seres humanos, tenemos la otra, la científica, sí. y demás. Pero me refiero que nosotros estamos llevando adelante estudios con el águila que están enfocados hacia su conservación, otros no tanto, otros más a conocer. Ajá. Y una de las que estamos realizando tiene que ver con animales, con individuos que tenemos marcados con emisores satelitales, y muchos están eligiendo como lugar de nidificación, así como aquel nido del año 2006-2007 uh-huh. que filmamos, estaba prácticamente porque metido en la vera del río. Sí. Tenemos muchos más, que están prácticamente en ramas de tamarisco que debajo del nido lo que hay es agua o arena, depende de cómo venga el río. Y es muy notorio cómo hay un becario del CONICET, de Diego Gallego, que está haciendo su estudio con esta información, que son las localizaciones que logramos con esos GPS que le pusimos a las águilas, cómo su área de lo que se llama en inglés home range, que es el área vital o de donde se mueve el animal, cómo va cambiando, y creemos que es atribuible a los ciclos de apertura o no de justamente de escorrentía de agua en el atuel. Ajá. Cuando hay agua, hay una productividad general del ecosistema muchísimo mayor, que tiene que ver con más plantas más verdes, más roedores, más más, que por ejemplo puede hacer que el águila se mantenga en un área mucho más chiquita, en ese nido que está pegado a la vera del río, y bien. Con esa ahí en esa área es suficiente para hacerse sí, de sus sí. recursos. Si no vuela muchos kilómetros. Si no ese home range, el año que no tiene agua es lo que sospechamos, uh-huh. ¿sí? Porque tenemos que buscar bien la información claro. de cómo ha ido variando esos ciclos. Cuando no tienen agua, esa área donde se tiene que mover para hacerse de ese recurso es mucho mayor. Mira vos. Lo que estás diciendo tiene claramente que ver con el, uh-huh. con el agua. Y tiene que ver con otra cuestión más que iba a comentar del tema de cuáles son las amenazas para el águila. Habíamos hablado de la mortalidad por persecución por parte del hombre, que en cierta manera se ha ido cambiando esa uh-huh. percepción. Pero con el correr de los años seguimos estudiando, seguimos utilizando, por ejemplo, estas tecnologías de transmisores satelitales, y nos confirmaron algo que ya estábamos viendo, que era la mortalidad de las águilas por la electrocución en tendidos eléctricos uh-huh. y por ahogamientos en tanques australianos, uh-huh. en los tanques de agua para acumular agua para los animales, uh-huh. para disponer de esa agua para criar ganado. Y en cierta manera también está vinculado con esa ausencia de recursos naturales o fuentes naturales de agua, como pueden ser ríos, como claro. pueden ser lagunas. Entonces, en un ambiente tan árido y tórrido como es el centro-oeste de La Pampa, estos reservorios de agua atraen a muchísima fauna que trata de buscar esa agua ahí mismo. Uh-huh. Y en ese intento por hacerse del agua, caen dentro de los tanques y mueren ahogados. Uh-huh. Es el caso de muchísimas águilas coronadas, águilas de Chaco, pero también cerca de 300 individuos en que llegamos a contar de 50 especies distintas. Algunas también especies en peligro o amenazadas, como el caso del gato del pajonal, como uh-huh. el caso del cardenal amarillo, que también han sido registrados en estos reservorios. Uh-huh. Y para este caso puntual, lo que nosotros hicimos durante un año, que fue objeto de una tesina de final de carrera de una estudiante, Emilia Justi, en la Universidad de La Pampa, fue testear a ver si la utilización de ciertos lo que nosotros llamamos rampas de rescate, unas mallas que iban desde el borde hasta el fondo del tanque, permitía reducir esa mortalidad. Bueno, los resultados fueron muy alentadores, porque la mortalidad cuando se utilizan estas rampas para que las aves puedan llegar, sobre todo las aves, ¿no?, que es el grupo que más muere ahogado en esos tanques, para que puedan llegar hasta el agua, la mortalidad se reduce a la mitad. Y bueno, una de las cosas que queremos hacer con el proyecto es fomentar que los productores del oeste utilicen ese tipo de rampas para reducir la mortalidad, pero también para lograr beneficios muy importantes para ellos, porque cuando un animal silvestre cae al agua y se muere ahogado y se pudre en, uh-huh. en el agua pierde su calidad, puede hacer que aumente la proliferación de algas, porque uh-huh. al haber un animal muerto es más materia orgánica, y todo eso implica una mayor frecuencia de limpieza de los tanques, y a veces la obstrucción de esos animales muertos obstruyen las cañerías que llevan el agua de ahí hasta otras aguadas. Uh-huh. O sea que al final el implementar este tipo de soluciones que son efectivas, no son costosas, uh-huh. y ganan la biodiversidad y ganan los productores. Es un poco uno de los objetivos bien. De este proyecto que queremos implementar. Es investigación y difusión, se va a usar para eso esa plata, digamos. La parte de investigación está hecha. Está hecha. La parte de investigación, los resultados son, la mortalidad reduce claro. se reduce a la mitad. Si pones una rampa o dos rampas dentro de un tanque australiano, no hay diferencias, con lo cual tenés la misma efectividad con uh-huh. la mitad de la plata. Uh-huh. Y es beneficioso para la gente. Entonces queremos que esto se empiece a implementar. Contamos con que vamos a poder trabajar con la gente de la Dirección de Recursos Naturales uh-huh. de la provincia para esto fomentarlo en las reuniones de la sociedad de la sociedad rural en Santa Rosa, en algún otro pueblo del interior, uh-huh. en las entrevistas particulares, y porque ya te digo, es un elemento que no es muy costoso para construirlo. Es un pedazo de malla de alambre uh-huh. cuadriculada que se dobla y se pone dentro del tanque, y eso ya uh-huh. Ayuda muchísimo, sustancial la diferencia, y bueno, eso es una de las cuestiones que tenemos que bien. Avanzar en el proyecto. Bueno, estamos hablando con José Hernán Sarasola, doctor en ecología, quien acaba de recibir un premio en Londres. para desarrollar este tema. Dos temas finales me quedan, José. Actualidad del CONICET. Tengo la suerte de compartir por ahí algunos asados con ustedes, con la gente del SECARA, y veo que vienen muchos chicos y chicas de España, corridos por la crisis del mundo científico español. Supongo que es por eso que vienen, entonces, al achicarse sus posibilidades, ya han venido acá, gracias al apoyo de los últimos años, del 2005, 2015 para atrás, a la ciencia. Y ahora vemos que hay restricciones no solo para los científicos extranjeros, sino para los mismos locales. Digo, vos sos investigador del CONICET, ¿cómo estás viviendo esta situación actual? Sí, por un lado de lo que te comentaba, hay que salir a buscar los fondos a veces a organismos fuera del país, porque este tipo de... O sea, esto mismo que te estaba comentando se debería poder hacer con un apoyo local. Uh-huh. Bien sean de fuentes de financiamiento de organismos de ciencia y técnica, bien, a lo mejor otros tipos de líneas de financiamiento, porque esto tiene que ver con la conservación de un recurso natural. Pero bueno, tenemos otros proyectos que sí van financiados, por ejemplo, fueron en su momento financiados por a través de CONICET, uh-huh. Ya no. Uh-huh. La Agencia Nacional de Promoción Científica, tenemos también proyectos que... Y bueno, la situación, yo el día que llegué, que no lo pude ver, pero llegué, estaba viajando para Santa Rosa, fue el caso aquel de esta chica, esta investigadora, uh-huh. Que tuvo que ir a un programa de televisión, a un uh-huh. concurso de preguntas para... Y cuando le preguntaron qué iba a hacer con el dinero, era uh-huh. para financiar investigación. Uh-huh. Y bueno, estamos en la misma situación que ella comentaba, alcancé a ver después la repetición, con dinero que no nos envía, con cuotas de proyectos que no llegan. Uh-huh. ¿Eso se está viendo acá en La Pampa? Sí, yo te diría que casi fue una... Ha sido, bueno, yo en mi experiencia, ha sido casi una constante, pero uh-huh. mucho más marcada ahora, uh-huh. de que vamos a suponer, vos tenés un proyecto de ejecución de 2 años y te empiezan a mandar la primera cuota del primer año. Uh-huh. La ejecutás, la utilizás, la rendís, y para que cuando te llegan a pagar la segunda cuota del primer año, ya estás en el tercer año desde que empezaste. Entonces un proyecto que era de 2 años se te termina haciendo 4 o 6 desde lo administrativo. Y eso te implica una complicación muy grande desde lo práctico y logístico, sí. del día a día. Y la inflación te come. Bueno, la ni mitad hablar, del, ni hablar los que están. Del aporte. Los que están. Claro, porque nosotros por ahí tenemos mucha demanda de insumos que tienen que ver con viajes y campo y no sé qué, pero también eso tiene un componente inflacionario muy grande, como uh-huh. es el combustible, por ejemplo. Uh-huh. Pero el que está dependiendo de insumos que son de. En dólares uh-huh. que vienen de afuera, que están dolarizados por el tipo de insumos que sean, esta gente la chica esta de la televisión, esta otra colega, era bióloga molecular, entonces insumos de laboratorio, uh-huh. eso es imposible. Uh-huh. Yo me acuerdo que presentamos una propuesta que finalmente no fue financiada, pero creo que fue en marzo de este año, el marzo del año pasado. Y en ese momento, para algunas cuestiones y pensando que podía haber alguna variación en el dólar, en ese momento creo que estaba 18, 19, dijimos, bueno, para esto, por las dudas, vamos a pensar que puede haber un dólar a 25. A 25 para... Entonces ampliaron la cantidad de pesos que pedían. Claro, dijimos, bueno, mira, esto puede haber alguna variación, porque como iba a llevar un proceso de importación, sí. y demás, puede ser que se extienda, no es algo que yo, aunque tenga un valor dólar, lo pudiera comprar a un laboratorio o un proveedor local. Uh-huh. Esto necesita un proceso de importación, entonces vamos a considerar que a lo mejor va a llevar un tiempo, 6 meses, 1 año... Uh-huh. Y pensamos en un dólar a 25. Mirá vos. Y ahora te da risa. Bien, bueno, por eso te tenés que dedicar a los recursos naturales y no a la especulación, porque Bueno, no, al revés. El tema dice, no, mira, con eso te dedicas a la especulación y no a esto, porque si no renegás... Ah, sí. Ese es el negocio, claro. Claro. Sí, querés hacer plata. Bueno, quería hacer una última mención muy rápida y muy breve al tercer, si tenés un segundito, de la tercera... La electrocución. La electrocución, sí. Porque también implica que tenemos que trabajar en conjunto... ya no con la gente local, sino con los organismos locales. Uh-huh. La electrocución de tendidos eléctricos es un problema para las aves a nivel mundial, sobre todo para las aves de gran tamaño, como las aves rapaces. Y llamativamente en Sudamérica es una problemática que no ha sido ambiental, que no ha sido abordada hasta hace muy poquito. En La Pampa tenemos muchos antecedentes, llevamos más de 13 águilas coronadas o águilas de Chaco electrocutadas, 10 de ellas en La Pampa. Hace 2 años registramos más de 200 águilas y aguiluchos electrocutados. Si bien algunos postes peligrosos y especialmente peligrosos por su diseño y por el material con el cual están construidos han sido modificados, hay muchísimos más que hay que modificar y necesitamos trabajar para eso junto con las cooperativas, con la Administración Provincial de Energía. Así que esa es la otra amenaza importante para las águilas, que entre estas tres implican el 70% de la, o sea, el 70% de las águilas que marcamos en los nidos mueren antes del tercer o cuarto año. Y ese 70% está distribuido en estas tres causas principalmente. Con esa baja productividad que tienen las águilas de un solo huevo que ponen por año, con un solo pichón que sale si el nido es exitoso, que la mitad de los nidos son exitosos y si la otra mitad no, genera un panorama demográfico para el águila que es muy poco prometedor si no hacemos algo con la mortalidad que tienen estos individuos. La proyección que nosotros hicimos con modelos demográficos, con estos datos recabados, nos planteaba un escenario de extinción local, por lo menos en esta región, de entre 30 y 40 años de acá en adelante. Y con la experiencia que tenemos, que esta águila, por ejemplo, que se distribuye de Brasil, Paraguay, Bolivia, hasta el norte de la Patagonia, esta especie está extinta en Uruguay, que está al lado, está cruzando el río, desde el año 1930. Desde esa fecha, cuando se mató el último águila en Uruguay, no se registró nunca más. Entonces, aparentemente no es tan fácil que la especie repueble o recolonice un área que a lo mejor donde ha sido estirpada, y es algo que tenemos que evitar para la provincia de La Pampa. Mira vos. Bueno, primero le mandamos un saludo a toda la gente del Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina. Gran equipo de laburo que funciona dentro de la universidad. ¿Qué tipo de entidad? Es un centro de investigación, un instituto de investigación de la ULPAM. De la Universidad de La Pampa, dentro de la Facultad de Exactas y Naturales. Bien. ¿Y están trabajando allá en el campo de agronomía? Tenemos lugar físico, laboratorios en el campus de la Universidad de Agronomía, y como la mayoría también tenemos doble dependencia con el CONICET, algunos también estamos en edificios del CONICET, porque bueno, la situación también... La universidad en cuanto a espacio y demás es un poco complicada y estamos un poco desparramados. Bien. José Hernán, lo último. Cuando terminábamos este programa el año pasado, le consultamos a dos columnistas, a Alejandro Rabinovich, doctor en historia, ¿cuál era el tema? Él es nuestro columnista en temas internacionales. El gran tema que iba a atravesar el año en su aspecto. Y la misma pregunta le hicimos a Manuel Grande, que es nuestro columnista de la sección El Mundo Se Va a Acabar, doctor en biología. Y cada uno por su lado dijeron que el cambio climático iba a ser un gran tema que iba a atravesar la política, las relaciones internacionales, la biodiversidad, obviamente, las migraciones. Estoy leyendo Noticias ONU, el sitio de noticias de la ONU, y dice: todos los dirigentes de la ONU piden planes urgentes contra el cambio climático, porque bueno, va a haber una reunión de cumbre del clima en Nueva York en septiembre. Vos que estás en el tema y que estuviste ahí en Londres con gente de todo el mundo, ¿qué tan grave es este tema del cambio climático? Yo estoy totalmente de acuerdo con estos dos estas dos opiniones que mencionabas, la de Rabinovich y la de Juan Manuel Grande, también integrante de Secara. El mismo día, el 1 de mayo, el día que, de hecho hay una nota en Magazine de National Geographic, el mismo día que se dieron a conocer los ganadores del Whitley Award, ese día el Parlamento Británico, por primera vez, el primer Parlamento manifiesta la problemática que es el cambio climático y demostrando o planteando su preocupación por el tema. O sea, al mismo tiempo que tenemos presidentes que por otro lado niegan esta problemática y demás, ese mismo día el Parlamento en Inglaterra lo plantea como un tema prioritario y de preocupación. El cambio climático tiene, bueno, además un montón de cuestiones que subyacen, que tienen que ver con uso sustentable. Hablo de una, más que un cambio climático, de la crisis mundial de la naturaleza. Podría ir un poquito más allá, porque hay ¿Cómo sería? Y porque, por ejemplo, tenemos por ejemplo, la problemática de los residuos flotantes en los océanos, deforestación. Uno de mis compañeros, que premiado también con el premio Whitley, trabaja con orangutanes en Borneo. una población de 200 orangutanes que está sumamente amenazada por el avance de las empresas que quieren plantar palma para hacer aceite de palma. Pero el aceite de palma no lo consumen en Borneo, lo consumen en los países del primer mundo, y los países del primer mundo son los que dicen no es un problema, o bueno, es un problema que tienen que solucionar ellos, pero nuestros hábitos de consumo son los que están generando en cierta manera estas crisis a nivel mundial. Es como el vuelo de la mariposa. Sí. Acá no hay nadie que esté en un compartimento estanco y se vaya a salvar por sí mismo. Uh-huh. Obviamente el cambio climático tiene que haber desde las posturas a nivel gubernamental de reducir gases de efecto invernadero y demás, pero hay mucho que podemos hacer nosotros desde apagar apretar la llave de luz para ahorrar energía. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Todo está vinculado y encadenado a procesos que tienen sus consecuencias allá en esa selva de Borneo, porque desde acá o desde Europa o desde Estados Unidos se demanda, por ejemplo, aceite de palma. Sí, sí. O compramos atún de Tailandia, acá, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Que... Pero todo. O los celulares que generan que haya que sacar el litio de las, uh-huh, de los salares de la puna, uh-huh, y conflicto con, obviamente, con las comunidades locales. O sea, ahí está todo muy vinculado. Uh-huh. Y el cambio climático, obviamente, también tiene que ver la sobreexplotación de recursos a pesqueros, uh-huh, forestales, en fin. Yo creo que está todo vinculado, pero bien, podemos decir cambio climático, podemos hablar de crisis mundial de la naturaleza. Lo que está haciendo esta chica que se ha planteado como una vocera de los adolescentes en Europa es fantástico. Ella empezó. Hay una cosa ahí que hablaba con mis compañeros durante esta semana en el premio, en la premiación. El poder que tienen hoy en día las redes sociales. Uh-huh. La chica empezó hace 6 meses con una huelga que se la planteaba más que nada a los padres. Dice, uh-huh, yo este día hoy no voy a ir a la escuela. Me voy a quedar en la puerta de la escuela con un cartel. Esta chica ahora ha hablado frente al Parlamento Europeo, uh-huh, se ha reunido con el Papa, sí, sí, y se ha convertido en una banderada de la crisis mundial en cambio climático, uh-huh, naturaleza y demás, en 6 meses. Uh-huh. Bien. José Hernán, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. Suerte con tu proyecto. Gracias. Chau. Nina.